Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros. Música original con Alice Betolo. ¿Experience? Pues como tú y como de resumen, ¿no? Muchas gracias. Esta es tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Capítulo 40. Experience. Hola, hola a todos los que están caminando en estas tierras de Eternautas, en donde la realidad nos sorprende cada momento. La mariposa pirata se fue volando en su nómade aleteo hacia la mágica Cholula. Aquí había empezado mis migraciones en el año 2015. Aquí había encontrado personas maravillosas que me enseñaron el camino. Una familia cósmica de artistas, soñadores y, por cierto, piratas y filósofos de la vida. Regresar a los lugares en donde un tiempo fuimos felices se puede transformar en una derrota si seguimos cargando la mochila de los recuerdos y de las emociones vividas. Llegué en Magic Cholula. Empecé a caminar. Pequeñas lágrimas de felicidad hallaban mi corazón. La mochila ligera y mi alma llena de amor por la vida. Se llenan también mis ojos entre las calles, con las casas coloradas, las bicicletas que transportan dos o tres personas a la vez, los puestos de comida y este aire de eterno presente que posee este mágico lugar. Y aquí estamos, en vivo, con nuestro huésped de excepción que se llama Kron. Y aquí está. Hola, Kron. Hola, buenas. Aquí con Kron nos conocimos en una casa muy peculiar. Una casa en donde vivía este artista que se llamaba Cristian Villamores. Y vamos platicando de cómo se comportaba esta casa como una comunidad. ¿Qué recuerdos tienes de esta comunidad? ¿Cómo la veías? ¿Cómo me la describes? Pues sobre todo libre, ¿no? Muy libre. Prácticamente no había reglas. Pues Cristian, que era el que vivía ahí, por los que todos pues llegaron, pues no tenía un estilo de vida, digamos, común, entonces era pues muy libre. Prácticamente si había un poco de orden era por cada individuo, no era como sentido común. Entonces, de alguna manera, ya sin saberlo, pues se aplicaba la solidaridad, porque... ¿Y por qué no la vemos más, después de muchos años, como una pequeña comunidad anárquica que no sabía de serlo? Ahí adentro había arte, había diálogos profundos, había fiesta, había amor, había familia. Es claro que cada uno de nosotros iba a encargarse de los pequeños hechos de la casa. Y con este Cristian nos encontramos, fue como un imán para todos los locos y locas piratas de la vida que se encontraron a la corte del gran Cristian Villamores. Que en paz descanse. En paz descanse. Desde estos tiempos muchas cosas cambiaron. Ya el Cristian no está, esta comunidad cambió. Pasaron muchas cosas, imagino. Pero bueno, nosotros estamos aquí hablando de filosofía, de anarquía, de estas cosas que nos gustan entre los soñadores que nos encontramos en el tiempo y en el espacio. Experience. Eso también es el título de este capítulo. La experience que se vive en estos pueblitos mágicos que están transformándose mucho. ¿Qué ves tú en esta Cholula mágica? Pues sí, pues ha estado cambiando muy rápido. Y pues aquí está la peculiaridad de que es una ciudad de estudiantes que vienen a vienen aquí a las universidades de varios lugares del país. la misma gente del pueblo pues les ha proporcionado servicios como pues, alimentos, lavandería de ropa. Hay nuevos estudiantes y hay estudiantes que ya dejan o desertan o terminan, etc. Entonces eso, bueno, yo creo que eso marca una moda en la manera de consumir y de ofrecer los servicios. Y eso es lo que ha hecho que se evolucione de esta manera. Entonces sí, la moda de tomar matcha, la moda de tomar leche de almendras, la moda de seguir todo lo mismo en el mismo tiempo. Pues sí, no es que, más bien yo creo que eso se lo va marcando las personas que consumen en el momento, y hablamos de los estudiantes, entonces son las personas que digamos económicamente activas, son las que, ellos son los que marcan la moda con su manera de consumir. Y no es que la marquen así como en tendencia viral o general, o sea, estamos hablando de Cholula y este fenómeno sucede en una pequeña avenida, solamente en un punto, no es que todo el pueblo de Cholula, cuando hablamos de Cholula, pues es un pueblo que se nombra así porque el monumento principal es la pirámide, que es la pirámide hecha por el hombre más grande del mundo en base. Entonces, en torno a la pirámide, pues es donde llega el turismo en realidad. O sea, el turismo no anda por aquí donde estamos, en los barrios. O sea, los turistas no andan caminando por las calles, la mayoría. Entonces los turistas vienen a lo que está en la pirámide. Esas cosas que están por ahí es lo que, pues la gente que llega de turista, pues entiende que es lo endémico, ¿no? Lo que se hace de aquí. ¿Y qué es lo primero que ven? Pues café. Lo que sí es de aquí, pues no sé, los chapulines, el pulque. Pero en realidad aquí este pueblo pues tiene una tradición pulquera pues ancestral prácticamente. Entonces pues eso se practica, y el maíz, ¿no? Los tipos de maíz, ¿no? Si uno va al mercado por ahí, prácticamente ver tortillas de maíz azul o todas las cosas que se hacen de maíz, la gordita, el tlacoyo, los sopecitos, las tamelitas, pues son a veces de maíz azul, los tamales, el atole. Hay hasta nieves, ¿no? De maíz azul. El otro día fuimos al mercado y al mercado tomamos pulque. Y me di cuenta que en este mercado, donde no había turistas, por cierto, se crea también un centro de comunidad, de charlas, de chismes. ¿Tú qué dices? ¿Siempre vas en este mercado a tomar el pulque para también charlar con la gente? Sí, no, el mercado es un... Sí, hay unos grandes personajes, como pues el abuelo del pulque, que tiene 84 o 85 años, pues anda activo, carga las sillas, carga el pulque, vende pulque, carga su tamo de pulque. Acuérdense que tomar pulque hace bien. Sí, muchos personajes. Entonces el mercado de Cholula, este mercado... ¿Qué se llama, dijiste? El mercado de Xixitla. Xixitla. Se queda siendo el respiro de esta ciudad. Uno de tantos que hay todavía. Pues sí, todavía no lo, porque no lo ha alcanzado la mancha urbana, porque pues siguen creciendo los fraccionamientos de casas, entonces pues, en cierto momento pues ya no va a haber campos de flores, más bien campos de nada, no, ya va a ser puras casas. Pero quiero que se imaginen esa Cholula en donde sigue el volcán respirando. El volcán es maravilloso, sigue mirándonos desde ahí arriba con su antigua leyenda. ¿Qué dices tú de nuestro Don Goyo Popocatépetl? Pues sí, ya es parte de la vida, pues siempre, bueno, yo por lo menos siempre que salgo, pues veo cómo está, ya tengo las diferencias. He hecho algunas pinturas, muchas fotos. Bueno, yo me emocioné mucho verlo. Y me gustaría que Kron nos hablara de su arte, de lo que hace. Hiciste pinturas del volcán. ¿Y qué más haces? Pues bueno, manejo muchas técnicas, pero no es como ahorita, no tengo como una labor específica a la que me dedique, hago muchas técnicas, muchas cosas, y pues depende de cómo, qué tipo de cliente se presente, ese es el tipo de proyecto en el que trabajo. Sí, porque puede ser desde tatuajes, estatuas, pinturas, gráfica. Ah, DJ, también DJ. Sí, sí. A veces. Y me encanta encontrar en mi camino estas personas que conocí en estos momentos en donde yo estaba confundida, estaba todavía cargando mi mochila de italiana. Y después regreso a estos lugares y me doy cuenta que sí, moverse, ver el mundo es importante. Y encontrarse otra vez. Gracias, Kron, para tus palabras y gracias por esta experiencia. Y los espero con otros cuentos de la mariposa pirata. Hasta la próxima.